Fernández, vamos a ver qué nos dice también. Primero que nos presente un poco este proyecto, ¿no? Y bueno, y cuáles van a ser los pasos a seguir a partir de, al no estar quienes presiden la Comisión de Ambiente, qué va a pasar con este proyecto. Hola Mariano, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Hola Mariano, buenas tardes. Todo tranquilo. Tranquilo, Mariano, pero hay declaraciones cruzadas ahí entre compañeros, ahí entre colegas, ahí concejales del bloque y del bloque opositor también. ¿En qué sentido? No, por la falta, por no haberse presentado, ¿no?, la Comisión de Ambiente. Recién la sacábamos a Alba hablando un poquito de eso. Está bien, sí. Alba es la presidenta de la Comisión de Ambiente correspondiente y ayer se habló ese tema. Digamos, es una comisión que el año pasado no tuvo realmente ningún tipo de actividad y este año con el cambio de presidencia seguramente tendrá otro tipo de dinamismo. La realidad es que ayer, si no me equivoco, los concejales de la oposición o alguno de ellos que formaba parte de la comisión no se encontraba en el consejo y a partir de allí, digamos, me parece que surgió la cuestión, pero tiene que ver con una cuestión de funcionamiento interno del consejo y como cada paso, digamos, la oposición atribuye o busca sacar un rédito político de cada cuestión mínima o lo que sea, digamos. Me parece que es una cuestión y una chicana innecesaria en el ámbito legislativo. Mariano, te consulto respecto a esto que vos decís de la nueva presidencia. ¿Cuáles son los proyectos que ya más o menos se han establecido para tratar? Bueno, por ejemplo, recién estábamos hablando, cuando hablábamos con la producción de ustedes, el proyecto que presentamos de nuestro bloque Frejupa, sí. Tiene que ver, es un proyecto muy importante, y tiene que ver con la concientización en materia ambiental, que lo que hace es justamente generar un programa municipal para la formación integral de la comunidad en general, pero también abarcando distintas instituciones intermedias en general, incluso al Poder Ejecutivo Municipal, al Consejo Deliberante, a los recicladores municipales también. Digamos, la idea es avanzar en un proyecto de ordenanza que crea justamente un programa de concientización destinado a la comunidad en general para que haya una nueva mirada a partir de esta cuestión y esta materia que sin duda nos debe preocupar a todos y que dentro de ella todos debemos ser conscientes de la necesidad de hacer pequeñas acciones para en conjunto vivir en una ciudad más limpia y mejor y en beneficio de todos y todas. Mariano, ¿sobre qué eje gira este proyecto, digamos? Principalmente tiene que ver con la formación y la capacitación. ¿En qué sentido? Nosotros hace un tiempo estuvimos con el intendente municipal recorriendo el centro de reciclado, hablamos con los recicladores que están desarrollando las tareas en una cooperativa de trabajo formada en esta gestión a partir del impulso del área de desarrollo económico, y los recicladores nos comentaban, por ejemplo, en la cuestión de la separación de residuos, que todavía ellos veían, a pesar de que veían que se había avanzado mucho, la necesidad de seguir generando conciencia en la sociedad, de la separación, de qué días sí, qué días no, y cada tipo de desecho, digamos. Entonces, en ese sentido, dimos un paso desde el ámbito legislativo, presentamos una iniciativa que no me parece menor, porque es una iniciativa que acompaña el programa Santa Rosa Ambiental del municipio, pero también genera una política pública que va a quedar por ordenanza para que en Santa Rosa cada año se tenga que realizar este tipo de capacitación o formación integral en materia ambiental, que, como te decía, es muy importante, porque no es que llega solamente, como se hace en algunos lugares, llega solamente a los funcionarios municipales, sino que la idea es extenderlo, trabajar con las comisiones vecinales, trabajar con las entidades intermedias, con la comunidad en general, para llegar a todos y generar una Santa Rosa que nos identifique, que nos haga una ciudad más limpia, como en algún momento supo ser la ciudad, y que podamos vivir principalmente en un ambiente mejor, para nosotros, para las generaciones futuras. Me parece que que esto, este granito de arena que ponemos con este proyecto de ordenanza, que seguramente se va a debatir en la Comisión de Ambiente, es un gran paso para el futuro de la ciudad. Y qué importante hacer con esa, perdón, Eli, justo te corté que ibas a preguntar, sí. Pero qué importante justamente con saber que con la parte, digamos, orgánica se puede hacer compost, se pueden hacer un montón de cosas, y que también es parte también de la educación de la gente. Sí, totalmente, digamos, y eso además es muy importante, que la educación de la gente, la famosa educación ambiental, esté en cada uno de los hogares santarroceños, pero principalmente es muy importante que haya una política pública de continuidad por parte del Estado. Uh-huh. En su momento Santa Rosa comenzó a hacer algún tipo de separación, después se interrumpió esta gestión, digamos, avanzó con el programa Santa Rosa Ambiental, avanzando con la separación de residuos, dándole la difusión necesaria. Y en ese sentido me parece que es fundamental, digamos, que los santarroceños, las santarroceñas, nos hagamos carne justamente de la necesidad de esa separación, que termina siendo beneficioso para el conjunto de la sociedad. Y principalmente esto, destacar que en los estamentos del Estado, ya sea desde el propio Departamento Ejecutivo Municipal y ahora desde el Consejo Deliberante, en este caso nuestro bloque es el que proponen, pero seguramente esperamos el acompañamiento del resto de los bloques, haya una continuidad por parte de la política pública del Estado municipal. Me parece un hecho central y fundamental para nuestra ciudad y para las futuras generaciones. Tal cual, Mariano, y volviendo a este tema, por ejemplo, esto que vos decías, hace un tiempo, hace bastante tiempo, no recuerdo bien con exactitud, se hacía la separación de residuos. Ahora, hace muy poquito, se volvió a tomar sobre este tema, pero me parece que estaba como poco difundido, por lo menos por lo que yo veo cuando recorro la ciudad, que todavía como no está muy publicitado el tema de la separación de residuos y los días, y tampoco el conocimiento de qué residuos sí y qué residuos no, porque por ahí en un momento he visto algunos cestos y demás en otras localidades donde detallan qué tipo de residuos va en cada cesto o cómo podemos dividir la basura, y por ahí eso como que todavía no se ve en nuestra ciudad. No sé cuánto hace que se volvió con este tema de la separación de residuos. Hace un año. Claro, y yo, por ejemplo, con la gente que he hablado, recién como ahora se pueden haber algunas cartelerías y demás. Sí, justamente en el marco en el que avanza el proyecto y la iniciativa tiene que ver con esto, con la difusión, con la información, con la necesidad de capacitar o formar en forma integral justamente a los santarroceños y santarroceñas, independientemente del lugar o la institución que ocupen o demás cuestiones, digo, brindar la mayor información posible para concientizar. Yo coincido en parte, y también los recicladores nos manifestaban en su momento la necesidad de profundizar esa concientización respecto de qué residuos sacar, qué día sí, qué día no. Y en ese sentido va la iniciativa y nuestra propuesta. Me parece que es un hecho fundamental y acompaña justamente esa política pública de separación de residuos, también acompañando con cartelería en cada uno de los cestos donde se van a establecer la separación, por ejemplo, dentro del municipio. La propuesta que nosotros estamos presentando en uno de sus puntos del articulado plantea justamente que en el municipio se empiece a hacer definitivamente y se mantenga con una continuidad la separación de residuos. Entonces, en ese sentido también, en cada tacho, en cada cesto, en cada recipiente que exista y haya la información en forma concreta y que cualquiera se puede dar cuenta rápidamente para justamente que se haga bien esa separación de residuos. Digo, y también el eje del programa que recién me preguntaban tienen que ver con otras cuestiones que nos deben preocupar respecto de la concientización en la conservación del ambiente, el manejo eficiente del agua, el ahorro de energía, que es un punto fundamental y que también nos debe preocupar a todos y ocuparnos en ese marco. Me parece que estamos dando un gran paso en una cuestión que Santa Rosa desde hace tiempo estaba necesitando una política pública real que comenzó en el Departamento Ejecutivo y que estamos acompañando de esta forma en el Consejo Deliberante. El proyecto fue presentado, ingresó para ser tratado en la Comisión de Ambiente y seguramente tendrá un debate importante convocando todos los actores necesarios para que cada uno de los concejales y concejalas se pueda o puedan brindar sus opiniones y enriquecer la normativa, la propuesta para en beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Se puede una consulta, Paula, nos estamos cortando? ¿Se puede ver después de este último año que acá Pau me informaba y con respecto a lo que mencionaste también, el cuidado del agua, un progreso en la concientización? Porque, por ejemplo, este año, este verano, por ejemplo, no se sufrió tanto el tema de la ruptura del acueducto. Con respecto a lo de la basura también, esto de separar la basura, y vos que estás en contacto por ahí con el sector, ¿se puede ver una leve adhesión a todo esto o no? ¿O sigue muy lento todavía? En líneas generales me parece que sí, que se ven algunos avances. En su momento el gobierno provincial lanzó varias campañas de concientización vinculadas al uso del agua. Desde nuestra gestión municipal también permanentemente se está buscando esa generación de conciencia y sobre todo el uso racional. Me parece que sí, en líneas generales entiendo que hay una mayor conciencia por parte de la población. Hay que profundizar, obviamente, como les mencionaba, en cuanto a la separación de residuos, también la otra cuestión respecto del uso del agua, del uso de la energía, pero me parece que el camino es justamente que el Estado se haga cargo de salir a la calle y generar conciencia en cada una de las sociedades. Mariano, hablábamos de la concientización y pensaba yo qué interesante también incluir una materia en los colegios, ¿no? Viendo que en algunos lugares hay tanta conciencia ambiental, y cuando digo lugares digo en la costa, hay en un montón de lugares en los que la misma gente, si vos tirás un papel en donde no tiene que ir, van y lo tiran ellos, ¿no? Sí. Qué importante, ¿no?, el tema de la educación ambiental también en las escuelas. Sí, la educación ambiental es fundamental para la actualidad y para el futuro. En este sentido, nosotros, al armar la iniciativa, el proyecto de ordenanza, hemos tenido distintas reuniones con la Subsecretaría de Ambiente del propio municipio y las distintas áreas que corresponden a esa subsecretaría, direcciones y demás. Y sabemos que ellos están trabajando, realizando charlas en distintas instituciones e incluso en instituciones vinculadas a la educación pública, convocadas justamente por los docentes que manifiestan a la municipalidad la necesidad de generar conciencia en ese ámbito, de abordar este tipo de temáticas, y en ese sentido la municipalidad obviamente está a disposición con sus equipos de trabajo para generar esa conciencia, que en realidad es redituable para todo el conjunto de la ciudadanía, más allá de que hoy tenemos un municipio que avanza en esta política pública integral, pero la consecuencia positiva es para todos y todas. Totalmente. Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo enorme, chicas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mariano. Hasta luego.